tiempo estaré tratando de no perder la fe. Te prometo que no. Bueno, buenas tarde, son las 4:36 de este lunes en el cual ya hemos dado aire a Zumba a la Turba en la mañana, pero ahora nos encontramos con un nuevo especial de Zumba a la Turba. Y hoy nos encuentran tramando, pensando, soñando, indagando en torno a las pedagogías de la revolución. Miradas y experiencias de luchas y resistencias del pueblo cubano y América Latina, nada más ni nada menos. Para eso vamos a estar compartiendo una larga hora de charla y de complicidad con las compañeras Greti García García y Olga Lidia Berú García. Ambas son integrantes de la Red de Educadoras y Educadores Populares de Cuba y andan por estas tierras trayendo un poco de esa semilla rebelde que es la Revolución Cubana. También estamos con Fer y con Rosa, compañeras del Frente Popular Darío Santillán, aquí dentro de este estudio zumbero que siempre las recibe con tanta alegría y que siempre se siente revitalizado cuando tenemos compañeras en el piso con quienes darle sentido, darle vida, darle cuerpo a esta lucha comunicacional que damos desde Zumba a la Turba, sumándonos a esa gran corriente de luchadoras y luchadores revolucionarios en cada punto del continente. Así que bueno, vamos a darles la bienvenida entonces. ¿Cómo están, compañera? Muchas gracias por invitarnos. Es un placer estar acá. Nuevamente, estar compartiendo de espacio con compañeras en las que nos abren las puertas para... La tierra soberana soy. Ay, las brasas me queman, no me voy a arrodillar. Como bomba detonada, hundidos en las tinieblas. Volvemos al aire con algunos problemitas técnicos y justamente, bueno, Greti estaba saludando y llegando al aire de Zumba a la Turba. ¡Vamos otra vez! No, reiterando, bueno, las buenas tardes y dándole las gracias por la oportunidad de estar acá recibiéndonos, estar en este lugar precioso, Córdoba, con las compañeras que nos han acogido y bueno, que nada, vamos a estar intentando contar y un poco sobre todo lo que para nosotros... Nosotras significa estar, ser parte de una revolución cubana y estar contando un poco también las experiencias que, de las que estabas hablando como educadoras populares. Bueno, reitero las gracias. Para nosotros es un enorme placer poder compartir nuestras experiencias, pero más allá de eso, aprender mucho de ustedes, que también tienen mucho que enseñar y es lo que hemos ido viviendo a lo largo de los días que llevamos aquí. Así es, que ya le vamos a dedicar también un ratito a qué es lo que se vive, porque, claro, también queda, ¿no?, la pregunta de si las personas allá en Cuba saben cómo miramos a Cuba desde nuestros países, ¿no? Yo creo que también deben haber sentido esa corriente de amor y al mismo tiempo de expectativa cuando llegan a cada lugar, que no, las compañeras, o sea, miren de Cuba, la revolución, y cómo también bajar a tierra un proceso que es duro también, es difícil y está lleno de conquistas y al mismo tiempo mucha fuerza y mucho trabajo cotidiano. Y en ese trabajo cotidiano justamente ustedes integran dos redes, la Red de Educadores y Educadoras Populares y también la Red de Ecuménica, ¿no? Así que si quieren contarnos un poquito en qué consisten estas redes, cuál es la historia de estas redes. Bueno, voy a empezar yo hablando de la Red de Educadores Populares. Red de Educadores y Educadoras Populares en Cuba tiene su origen sobre el año 95, más o menos. Es que comienza oficialmente a formarse. Tiene una historia previa que tiene con su origen en Frei Beto, un fray brasileño que visita la isla, que supongo que lo conocen también bien aquí, y que, bueno, fue el que reconoció a Cuba como el espacio... o un espacio donde muy bien podría fructificar esta metodología y esta filosofía, porque más que una metodología, nosotros la vivimos como una filosofía de vida, ¿no? Como una concepción de vida en cualquier ámbito en el que nos movemos, no solo en los espacios de formación o en las incidencias que hacemos. Ha sido todo un proceso. La educación popular en Cuba comenzó teniendo su centro, que todavía lo es, en el Centro Memorial Martin Luther King, que es un centro de origen ecuménico, que funda el reverendo Raúl Suárez y que ha tenido varios ejes en su trabajo, aparte del eje socioteológico, que para ellos es su origen fundamental. También tienen el eje de solidaridad, el eje de educación popular, en el que se ha insertado todo un proceso internacional de relaciones con otros países, con movimientos sociales, con causas, con ideologías no afines. En estos momentos la red ha tenido que multiplicarse mucho porque la educación popular ha crecido con mucha fuerza y con mucha rapidez a lo largo de todo el país. Y estamos diversificados en formas de trabajo, pero también en nodos territoriales que tiene, como ya decía, su eje en el Centro Martin Luther King, pero que tiene centros en diferentes provincias, en diferentes municipios, que también reproducimos todo el trabajo de las redes, articulamos, buscamos alianzas y bueno, hacemos todo un trabajo integrado en casi todos los ejes económicos, políticos, sociales en los que se desenvuelve nuestro país. Y Greti, ¿querés contarnos un poco cómo se entrelaza ese trabajo de la educación popular con la red a la cual también perteneces, parte, además de la red educadora? Sí, contarla además que precisamente en este centro del que estamos hablando parten como estrategia estas dos redes, la red de educadores y educadoras populares y la red ecuménica Fe por Cuba, y que a partir de ahí, bueno, pues también se intenta vincular esta red o desplegar esta red hacia todo el país, en diferentes territorios, y precisamente esta red ecuménica Fe por Cuba está dada precisamente por el trabajo o por líderes que tienen o profesan una fe religiosa, y a partir de ahí y con una proyección social de transformación se dan a la tarea entonces de intentar hacer trabajos comunitarios a través de los proyectos y comunidades vulnerables donde también nos insertamos. Desde esta propuesta de fe y desde la teología de la liberación, además, muy importante porque es una de las cosas en las que el Centro Martin Luther King nos ha ido desde este programa socioteológico al cual nos vinculamos fuertemente, nos ha estado haciendo todo un proceso de desconstrucción, de descolonización a través de todo lo que puede constituir o vivenciar una fe desde la dominación, desde el poder. Y entonces ahí donde la educación popular tiene como un gran papel para nosotros, porque es cuando entonces nos damos cuenta que una comunidad, más allá de la fe que está, que pueden ser creyentes o no creyentes, podemos articularnos, podemos hacer cosas juntas y a partir de ahí intentar pensarnos en la otra persona, en el otro como la persona o centro más importante para poder llevar a cabo todo un proceso de transformación o de liberación en cualquier sentido, en diferentes géneros, en diferentes temas como género, violencia, comunicación, teología, desde la dominación o el poder, las estructuras, y cómo entonces nos aporta entonces la educación popular a partir de poder construir saberes juntos como colectivo. Y a partir de ahí, entonces, bueno, intentar hacer todo este trabajo que doblemente se hace difícil, porque no solamente la transformación social, sino por todo lo que antecede a la iglesia y todo lo que está constituido a la iglesia, hacer toda una deconstrucción dentro de la propia iglesia como estructura y poder y eje de dominación en muchos sentidos del cuerpo, de la mente. Entonces, doblemente tenemos como la responsabilidad ahí, pero bueno, igual. Sí. Yo quisiera quizás acotar un poquito, porque uno se pone a hablar y a veces da por hecho que la gente sabe. Y estamos en otro contexto donde a veces no nos damos cuenta que hay diferencia. Sí, acotar. La educación popular y la Fe Ecuménica Fe por Cuba son dos redes que tributan al proceso socialista cubano. De hecho, los eslogans de las redes tienen que ver con eso. El de los educadores populares, por ejemplo, por un socialismo sentido y pensado desde nuestras prácticas, cultivemos el jardín de la esperanza. Entonces, tributa a eso. O sea, nuestro objetivo también va por el sostener el socialismo cubano. disculpen. Y sí, son propuestas muy inclusivas. O sea, ambas redes son totalmente inclusivas. No excluyen ninguna iglesia, ningún tipo de ideología que sea, por supuesto, la que sostiene nuestra revolución. Y no excluye, digamos, una iglesia de otra. No excluye a quien no tenga profese una fe religiosa. O sea, es muy inclusiva y eso es muy importante, porque entendemos que la unidad, a pesar de los diferentes criterios o de las diferentes concepciones de vida que tengamos, es fundamental para construir y defender juntos ese sistema, ese país que tanto soñamos y que construimos día a día. Así es, y con eso nos vamos a ir quedando para ir entrando a un temita musical pronto, con esta idea de pensar la educación popular en este cauce, en una educación popular que tributa al proyecto revolucionario, al proyecto socialista, y cuál es el aporte de la educación popular a ese proyecto. ¿Desde dónde hablaban ayer, que compartimos algún tiempo, hablaban del trabajo en torno a valores, de un profundo humanismo, de ciertas dinámicas y formas de verse reflejado en el otro y en la otra, que hacen a la forma de entender el saber y el poder desde la educación popular? Así que las dejamos con esta preguntita y nos vamos a una pequeña pausa musical y seguimos en este especial de Zumba La Turba, disfrutando la compañía acá de Greti, de Olga, de Rosa, de Fer, de Romina allá en la consola haciendo malabares, porque nos han cambiado todo en los software y todo en la computadora, así que, pero lo vamos a lograr porque somos persistentes. Y también Tefi, que está del otro lado del vidrio compartiendo esta horita que nos hemos abierto en el tiempo para recuperar la experiencia de la educación popular allá en las tierras, en esas tierras tan soñadas y tan pensadas de este sur de la revolución cubana. Hola. Disculpa, ¿qué estás escuchando? Estamos escuchando Zumba La Turba. Zumba La Turba. Turba. Sin parar, pero con cuidado, que la orquesta va a apretar. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Viento soplando en contra y yo sigo el rumbo, no lo cambio. La noche señala un rayo de luz que va hacia tu corazón. Son las 4:54 de la tarde y sonaban los Bambán. Son una banda que ha tenido mucha presencia en Argentina, mucho reconocimiento. Y antes los Moncada, que esos no son tan conocidos acá. Hay que decir que acá tenemos, por ahí nos viene con delay la música cubana. Nos quedamos en Buena Vista Social Club. Silvio. Y bueno, y nos queda medio ahí Feliú, pero andamos teniendo, nos tenemos que actualizar con la música cubana, así que vamos a hacer también tender los puentes para que suene, ¿por qué no?, en el aire de Zumba a la Turba, entre toda la música que disfrutamos, también música actual, porque decía recién Olga, si hay algo que sobra en Cuba es la música, ¿no? Un pueblo realmente musical en muchos sentidos. Y nos quedábamos, bueno, con una pregunta en el aire antes de irnos a este cortecito, que tenía que ver con cuál es el papel de la educación popular en el proyecto de una construcción de una sociedad revolucionaria. Quienes, bueno, en realidad no lo decíamos, pero estuvimos compartiendo y las compañeras están invitadas, además desde el equipo de educación popular, Pañuelos en Rebeldía, con quien hay una historia de mucho tiempo de intercambio con el Centro Martin Luther King y con la red de educadores y educadoras populares. Y nosotras pensamos la educación popular desde un contexto siempre de resistencia, ¿no? Pensar la educación popular dentro de un marco de un capitalismo que va variando en el tiempo, pero que mantiene esa esencia de explotación, de deshumanización, de intento de cortar cualquier proyección, ¿no?, de este humanismo y de este sueño de otra humanidad. ¿Cómo se piensa la educación popular en ese otro contexto, ¿no?, de poder efectivamente materializar, más allá de las dificultades, esa otra sociedad, ¿no? Bueno, ya les decía anteriormente que bueno, estamos políticamente muy bien definidos. Y las lógicas actuales del contexto internacional, del contexto latinoamericano, pues empuja a nuestro país a determinadas condiciones de riesgos, de retos, que son muy difíciles de trabajar a veces desde lo que está concebido como sistema. Los riesgos mediáticos, por ejemplo, la afluencia de turismo, sabemos en Cuba uno de los renglones fundamentales económicos es el turismo, por tanto, igual la apertura es muy grande porque es un modo de subsistencia para el país y bueno, más la apertura a la entrada y salida del país de otro tipo de viajeros que no son solo los turistas, pues impone que no estemos exentos de la pérdida de valores, de la penetración neoliberal desde las diferentes ideologías, desde el consumismo, que sumado a, digamos, después de más de 50 años de revolución, tenemos varias generaciones que no conocieron el capitalismo y que es enorme el riesgo que tenemos de que compren el sueño americano. Te lo compran porque es lo que te venden en las redes de internet, en lo mediático, en digamos, las informaciones tergiversadas que nos llegan a través de los turistas en muchas ocasiones, pues hace que se empiecen a cuestionar también ideológicamente si el sistema socialista las tiene todas o no. Y bueno, el hecho de hacer conciencia, mantener esta ideología nuestra en las jóvenes generaciones es todo un reto, porque además ningún proceso es perfecto. Sí creo que todos los procesos progresistas, y nuestra revolución es perfectible. Podemos irla mejorando, podemos irla, aprendiendo, y dentro de las coyunturas que nos acompañan, pues ir mejorando las condiciones. De hecho, los cubanos decimos que somos los mayores inventores del mundo, nos pasamos inventando cosas de acuerdo a lo que va golpeándonos internacional o nacionalmente, ¿no? O sea, nos pasamos inventando cosas y a veces empezamos procesos, no los terminamos y empezamos otros nuevos porque descubrimos en el camino que hay que modificar y lo hacemos. Y bueno, en ese sentido somos muy resistentes. Yo creo que es parte de las razones por las cuales todavía sostenemos, porque somos capaces de eso, de visualizar por dónde nos estamos equivocando y rectificar los caminos. Entonces, bueno, es un reto y es un rol que juega muy importante el educador popular. Yo me quedo pensando, bueno, en dos grandes referentes. Por un lado, el Che, con toda la dimensión subjetiva del revolucionario y la revolucionaria y todo el tema del desarrollo de valores éticos, ¿no? Y por otro lado también Fidel, cuando nos hablaba de la batalla de ideas. Digo, ambos trayendo una dimensión que se complementa, porque no niega las condiciones materiales, digamos, de subsistencia que han sido a lo largo de la historia de la Revolución Cubana atacadas de todas las formas posibles por el imperialismo norteamericano y otras potencias y de todas las formas, pero que ha logrado subsistir, me parece, porque tuvo mucho que ver esta idea de ir desarrollando esta cuestión ideológica muy profunda y que hace, me parece, también a esa construcción de valores tan opuestos a los valores que el sistema capitalista propone, ¿no? La idea de solidaridad, la idea de pensar una economía al servicio de los seres humanos, de las personas, y no a la inversa, ¿no? Pensar un sistema que va alimentándose de seres humanos para seguir subsistiendo. Ahí me parece, ¿no? También que es como la clave de la educación popular también, ¿no? En el sembrar y seguir sembrando y persistiendo con esos valores, ¿no? ¿Puede ser? Sí, está claro que también, los educadores populares trabajamos desde la propia base, desde los barrios, desde los grupos de distintas edades que se conforman, formales o no, desde la familia, desde las propuestas también que como sistema tiene el país, y nuestro rol va más a eso, al hacer conciencia, al entender los porqué de determinadas medidas, a favorecer también maneras de salir adelante defendiendo la revolución sin que nos afecte en lo personal. Y hablo de posibilidades económicas, hablo de otros ámbitos. Y por ahí el trabajo también mucho con la juventud. O sea, el trabajo con la juventud y el desenmascarar el capitalismo también. O sea, el buscar las comparaciones que son reales. Yo hablaba en otros espacios, nosotras hablábamos en otros espacios, de la recuperación de la memoria histórica a partir de lo popular, del testimonio vivo de personas que vivieron el capitalismo y la lucha por la revolución, y que eso es fundamental para sostener un sistema o para llevar adelante cualquier revolución en cualquier momento y en cualquier parte. Si perdemos la memoria histórica, perdemos la base que puede ser lo que sustenta los argumentos para una ideología. O sea, no concibo que exista un sentido de identidad, un sentido político de revolución sin las raíces históricas que nos hacen quienes somos. Eso es fundamental, y el rol del educador popular está también por ahí. O sea, es un abanico muy amplio, pero entre ellos está eso, el rescate de la memoria histórica, el formar conciencia social y política, el formar conciencia crítica social también, porque si queremos reconocer las limitaciones que tenemos como sistema, como pueblo, incluso como ideología, ¿viste? reconocer las limitaciones que tenemos, reencauzar el camino dentro de un contexto que cada vez es más adverso con todo este avance del neoliberal que tenemos, tenemos que ser muy críticos. Y esa conciencia hay que desarrollarla, y en eso en nuestro país estamos un poco acomodados, desde la propia formación que ha tenido el sistema, sobre todo con estas nuevas generaciones que no conocieron el capitalismo. Bueno, yo también, solamente mi compañera estaba así contando bastante, pero agregar que también desde la propia construcción colectiva, en la que desmontar un poco las estructuras y ver de qué manera podemos entre todos organizarnos, replantearnos cosas desde las críticas, pero desde las críticas constructivas para poder seguir haciendo una conciencia social. Y, como lo decía ella, desde la propuesta de cómo filosofía de vida, cómo lo llevamos a lo más mínimo y a lo más cotidiano desde el lugar que tú estás. Entonces, es como que eso no te puede faltar desde la hora en punto en que tú llegas a visualizar que estás enredado con esta manera de hacer educación popular. Entonces, creo que constantemente la manera de hacernos la pregunta y ver de qué manera podemos resolver juntos esas preguntas que tenemos como país, como contextos, nos ayudan a avanzar, nos ayudan a ir a otras dimensiones. Y yo en algún momento decía, bueno, yo doy gracias por estar acá, damos gracias por estar acá en Argentina, porque Argentina nos desmoviliza y nos invita constantemente en todos los espacios en los que nos han insertado gracias a pañuelos y que hemos estado muy intensos en esta participación, nos ha salido como del marco de la comodidad, porque como decíamos, estamos en un sistema que todo está diseñado aparentemente, pero que sabemos que no. Que con eso solamente no basta. Y lo otro, pues también, el que lo otro no sea algo indiferente. El que la persona que está al lado tuyo es un compañero de lucha, que tienes que tener el cuidado, pero además el autocuidado contigo misma o contigo mismo, y de alguna manera, pues, hacer juntos todo lo que podamos replantearnos como organizaciones y como educadores populares para salir adelante. Más o menos esas cositas, no sé. Sí, y que no es solo pedagogía. La educación popular es una práctica, es un compromiso político que es fundamental en lo que hacemos. Si no hay un compromiso político detrás de los espacios de formación, de las concepciones de vida, de los espacios comunitarios, de en cada pedacito en que hacemos incidencia, si no hay un compromiso político, mira, en nuestra opinión, no somos educadores populares. Tiene que haber un compromiso político que respalde y que le dé fuerza a todo eso. Así es, ese compromiso político que a veces también en lo que son esto, en nuestra sociedad capitalista, hay una intención también de cooptar y quitar el potencial político a la educación popular, transformándola en eso, en una caja de herramientas metodológicas que simplemente sirvan para dinamizar procesos que finalmente terminan siendo también de educación bancaria, tanto desde el Estado como desde las financiadoras internacionales, a través de muchísimas ONGs que a través de la educación popular lo que hacen es hacer más digerible la impiedad de este sistema, ¿no? Y en eso nos preguntábamos ayer también un poco cuál es la relación entre el Estado, el gobierno cubano, el aparato, digamos, político de la Revolución Cubana y las redes, por ejemplo, de educación popular. ¿Cómo es ese vínculo? Decía, ayer citábamos a Freddy y hablábamos de esto, ¿no? De cómo en realidad la educación popular no transforma el mundo, sino que transforma a las personas que transformarán el mundo. ¿Y qué papel juegan esas personas también atravesadas por la educación popular cuando efectivamente toman su protagonismo en la sociedad cubana y también a lo mejor en espacios del Estado cubano? Ayer nos contaban varias de las experiencias, ¿no? Yo creo que de ese tipo de relación de la que nos estás hablando, precisamente considero que una de las cosas que uno tiene que intentar hacer todos los días es tener una práctica con coherencia. La coherencia, además del humanismo, tiene que ser fundamental en lo que tú te tienes que en lo que uno se propone como educador o educadora popular. Y a partir de esa práctica, ver de qué manera logras incidir Entonces, en ese espacio, por ejemplo, yo soy docente, trabajo en un círculo infantil con niños pequeños y niñas que son de 0 a 5 años, y desde el momento en punto en que asumo la educación popular como propuesta de transformación, pero además de formación, de educación y de incidencia, empiezo a replantearme los modelos en los que ya nos han estructurado educativamente. Es decir, ¿de qué manera entonces puedo ayudar a que ese niño aprenda o a esa niña y se involucre en además su familia y la escuela como participación social o como participación en la comunidad? ¿Y de qué manera yo puedo incidir en un pequeño y un marco muy estrecho, aparentemente, como es la escuela? Puedo desplegar hacia varias direcciones desde la educación popular, no solamente con técnicas como lo estábamos hablando, sino también desde la pedagogía del ejemplo, desde el humanismo, desde la solidaridad, desde la comprensión hacia la otra persona y ver de qué manera puedo ayudar o contribuir, y a partir de esas relaciones humanas que creo que nos pasa mucho a nosotros, por lo menos los educadores y educadoras populares, esos afectos que pasa todo por el cuerpo, que ya la otra persona no se hace diferente, sino que hay un vínculo. Entonces, ¿cómo yo logro entonces incentivar o transformar? Y cómo la educación es increíble cuando hay toda esa conexión. Ayer lo veíamos en el curso en el que participamos, cómo se logra entonces, más allá de que esa persona esté trabajando contigo, ya esa persona deja de ser extraña, es una persona que se hace compañera y que puedes hacer cosas con ellas y que están dispuestos entonces a trabajar contigo. Y es una, te estoy hablando de una cosa muy pequeña, aparentemente, como es trabajar con niñas y niños. Y con niñas y niñas que implica todas las dimensiones que todo lo demás, ¿no? De trabajar con otras generaciones, ¿no? Sí, y ya te decía, además, que el propio origen de la educación popular en Cuba partió del Estado. O sea, del primer acercamiento fue con el propio Estado. Frei Beto habló directamente, después de hablar en el centro, Martin Luther King lo llevó directo a Fidel Castro. El entonces, que entonces era presidente todavía en Cuba. Y Fidel, con su Consejo de Estado también, abrió las puertas a esta posibilidad. Claro que tampoco ha sido tan fácil. Sí. Porque, a ver, independientemente de que el Estado te abre las puertas y te diga, sí, dale, igual, es por esta manera de probar todo lo que sea propositivo, ¿viste? Y si da resultados, pues ahí vamos, y si no, lo cambiamos, ¿no? Pero por ahí ya no es lo mismo cuando vas trabajando con los distintos niveles de decisores estatales, las distintas direcciones, igual, ahí tiene que haber todo un proceso de entendimiento de la propuesta que también rompe con las estructuras, los esquemas y las estructuras que ya están instituidas y que cuesta mucho. Sí. Cuesta mucho, como todo cambio de conciencia, ¿no? De mentalidad. Y ha sido un proceso difícil, porque romper con esos esquemas es difícil. Hemos tenido que trabajar mucho desde nuestros espacios, primero sin el apoyo, sino al contrario, más bien con la vigilancia de los decisores, pero al mismo tiempo ya hemos ido ganando, y en estos momentos sí, hay toda una apertura, hay confianza, hay legitimidad en la red de educadores populares, socialmente, políticamente. De hecho, yo siempre pongo el ejemplo porque es el que más cercano tengo, por supuesto hay muchos, pero cuando nosotros comenzamos en mi territorio con la educación popular, yo tenía que explicar cada paso que daba a las autoridades y al, por ejemplo, a la dirección política, al Partido Comunista, que es la dirección ideológica y política fundamental del país, que es el único partido que tenemos también. Entonces, tenía que dar explicaciones de cada paso. Cada espacio de formación que íbamos a hacer había que debatirlos primero con ellos. O sea, había como una vigilancia, un temor hacia dónde vamos. Pero hoy por hoy, sin embargo, es el gobierno y el partido quien llamó, quien convocó a la red de educadores populares para incidir en una comunidad que es una comunidad de riesgo. Una comunidad con serios problemas sociales, de alcoholismo, de violencia, incluso hasta problemas ideológicos, en los que el partido y el gobierno han confiado en las redes de educadores y educadoras populares para hacer un trabajo salvador en esa comunidad, que creo que es un logro grandísimo de cómo comenzamos y a lo largo de los años hemos avanzado. Así que en estos momentos creo que sí, salvo algunas excepciones, estamos trabajando en comunión, Estado, gobierno, partido, organizaciones sociales, políticas y de masa, conjuntamente con las redes de educadores populares, que pasamos a ser, bueno, una organización más que aboga y trabaja por el socialismo, ¿no? Sí, si en un primer momento fue como el temor, ahora mismo el sistema como tal nos reconoce precisamente a través de esa función y de esa transformación, y además reconoce cuáles son nuestras proyecciones. Creo que aun cuando puedan surgir algunas cuestiones en las cuales todavía debemos seguir dialogando por algunas posiciones, no creo que realmente sea algo que no se pueda hacer, porque realmente, como decía mi compañera, está como muy instalado y muy reconocido desde las funciones en las que ya nos estamos, desde lo que nos hemos proyectado como redes. Así que, bueno. Sí, por ahí todos los cambios son procesos. No se logran de un día para otro, ni se logran en poco tiempo. Y lo bueno que tenemos es que el Estado nos da la anuencia, nos abre las puertas para que incidamos como organización en eso, en ese cambio que también es parte del propósito estatal. Así es, un cambio que tiene como sujeto al pueblo y en tanto también es cambiar todo lo que tiene que ser cambiado. Así es, entonces, y totalmente necesaria la presencia, ¿no?, de la educación popular. Cuando el sujeto es el pueblo, claramente de allí es donde tienen que salir las decisiones. Y bueno, muy la verdad que yo estoy llena de preguntas. Pero bueno, no, son las 5:15 y ya a las 5:30 tenemos que salir para ir al conversatorio que nos esperan en la Casa de los Trabajadores. Así que vamos a cortar con un breve temita musical y vamos a la última etapa de este especial de Zumba a la Turba, ya compartiendo un poco cuáles han sido las vivencias en el territorio argentino, digamos, cómo las ha atravesado. Algo ya adelantaban, pero estar acá, conocer esta realidad de este sistema capitalista y también las resistencias a este sistema. Así que vamos un ratito a una musiquita que nos tiene preparada Romy por allí y volvemos a este especial de Zumba a la Turba con las compañeras de la Red de Educadores y Educadoras Populares de Cuba. Escuchando Radio Zumba la Turba, www.zumbalaturba.com.ar. Ser sincero y parecerse a lo que sientes en verdad. ¿Qué problema hay con andar en cuero? Tú me entiendes, con el alma en cuero. Pero ¿qué problema hay por ser sincero y parecerse a lo que sientes en verdad? Gusto de piropear belleza cuando se me tropiezan en esta dirección. Bien portado y medio zorro, con propulsión a chorros rumbo a la ilusión. Ni hago chorro y nada gozo, lo mala palabroso que nos volvió el dolor. Contra corrientes potentes, vivir contra corrientes siempre nos queda mejor. ¿Qué problema hay con andar en cuero? Quiero decir, con el alma en cuero. Pero ¿qué problema hay por ser sincero y parecerse a lo que sientes en verdad? Ser sincero y parecerse a lo que sientes en verdad. Parece que al mundo sucede lo que a la CNN le da por poner. A ver, los pobres sonrían a la cámara, que aquí les da una foto del cuarto poder. Lo malo que hagan se va a amplificar, se va a manipular lo que hagan regular. Lo bueno que hagan se va a silenciar. gasolina rima con tortilla de maíz, vertuerno rima con invierno, así que mucho abrigo y matrimonio feliz. Mientras guerra a su teniente, ballenas a su aceite, Jesús a su cruz, telenovelas y comerciales a la gente para dejar su mente en reflejos de avestruz. Lo malo que hagan se va a amplificar, se va a manipular, lo que hagan regular, lo bueno que hagan se va a silenciar. ¿Por qué? No. ¿Qué problema hay con andar en cuero? Tú me entiendes. Con el alma en cuero. Arriba con el alma en cuero, métele. A lo que sientes en verdad. ¿Qué problema hay con andar en cuero? Tú me entiendes, con el alma en cuero. Pero ¿qué problema hay por ser sincero y parecerse a lo que sientes en verdad? ¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo hacen? ¿Con palmadas? Ok, vamos allá. Y... ahora los guapos ya saben de ley. Ahí vamos, ahí viene. Si se viene calentando el ambiente con esos ritmos cubanos de fondo, qué ganas de bailar. ¿Y por qué no en alguna calle de La Habana o de alguna ciudad allá? ¡Oh! ¡Qué ganas! Bueno, y ahí podemos poner música cubana acá. Podemos bailar música cubana acá, les ponemos la camarita en vivo y transmitimos y terminamos el programa. Pero bueno, ahora un poquito, primero que nos cuentes, si querés, Valga, qué era lo que estábamos escuchando, que estabas compartiendo con nosotras fuera del aire. Bueno, este es un grupo muy joven que tiene formato de grupo y tiene formato de dúo. Se llama Buena Fe. Y su nombre lo tiene muy bien puesto, porque además es un grupo de la novísima trova que hace fusión, un poco de pop, un poco de trova, tiene varios ritmos. Y es un grupo muy popular en Cuba, muy, muy popular. Es un grupo además que hace una música de mucha calidad, que tiene textos... muy inteligentes, son muy críticos, pero con la apuesta pues, también por el socialismo, ¿no? Y por la defensa de esta revolución, y lo hacen desde la crítica y con su arte, que es maravilloso. Esta canción en específico, pues habla de desnudarnos, de los prejuicios, de los miedos, de los tabúes sociales que a veces nos impiden decir lo que pensamos o comportarnos como creemos, como somos en realidad, en cualquiera de los ámbitos, y nos impele a eliminar ese, como dice la canción, ese reflejo de avestruz, que sabemos, la avestruz en tierra, la cabeza en la tierra, para no ver lo que pasa a su alrededor, para esconderse de los miedos, de lo que puede amenazarlo. Y que tiene que ver, hace referencia también, por ejemplo, a lo mediático, que es algo que nos golpea fuertemente, y habla de desnudarnos de todas esas cosas y de ser críticos, de ser propositivos y de ser, digamos, guerrilleros en la defensa de lo que nos compete y de lo que nos está amenazando. Entonces, andar en cuero es una convocatoria que los educadores y educadoras populares también sentimos y seguimos, ¿no? Vamos adelante así, en cueros de prejuicios, en cueros de desesperanza, en cueros de miedos, y bueno, con eso avanzamos. Así es, y avanzamos, y tenemos que avanzar porque nos quedan casi los 5 últimos minutos de programa. Hoy se nos hizo cortito para conversar un poco de esto, ¿no? Bueno, llegaron hace un mes exactamente, ¿no? El 6 de octubre, me parece. Uy, qué fecha, además, pasaron el 8 acá en Argentina, fecha, si las hay, para en nuestro calendario de luchas, en la partida del comandante Che Guevara, y han tenido la oportunidad de estar en el Encuentro Nacional de Mujeres, en varias ciudades también, compartiendo procesos de educación popular y otras situaciones. ¿Qué impacto les ha generado? Ya algo contaban de que han podido embeberse de lo que implica realmente una sociedad capitalista y la brutalidad de la explotación capitalista y de la realidad cotidiana. Pero, y al mismo tiempo, ¿qué de las luchas? Me intriga en particular el Encuentro Nacional de Mujeres, por ejemplo. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, realmente, como nos decías, llegar acá, llevamos casi un mes, así que aún no estamos como aclimatadas, pero bueno, ya no nos... No es como al principio que llegamos al Festival del Che y luego pasamos al Encuentro Nacional de Mujeres y fue como, wow, ¿qué es esto? Chaco inundado de mujeres por todas las calles, y a lo personal fue como, no sé, vivir una experiencia en la cual no consideré nunca que pudiera existir o que pudiera al menos vivir yo, ¿no? Entonces fue como toda una confrontación a la vez de descubrimiento, porque lograba visualizar cuántos dolores, cuántas historias, en qué contexto realmente se estaba dando todo este encuentro. ¿Y por qué estaban allí tantas mujeres reunidas? ¿Y cuál era el motivo de ese dolor y de esa indignación? Y realmente logramos notar a qué está sujeta la sociedad y cuál es la propuesta o cuáles son las respuestas del sistema en Argentina ante todas estas denuncias, ante todas estas desapariciones, ante todas estas violaciones, asesinatos. Y entonces, como decía, okay, pero ¿qué es esto? ¿No? No lo concibes realmente de que un Estado que supuestamente está para proteger, cuidar, sea todo lo contrario, lo inverso. Y luego estar allí con tantas mujeres, con toda esa energía, con toda esa fuerza, denunciando, apostando también y reclamando por sus derechos y por todo lo que implica ser una mujer a la cual se les privada en esta sociedad precisamente de tantos derechos. Entonces, bueno, fue toda una indignación a la vez, porque lograba ponerme en el lugar de todas estas situaciones y luego me colocaba en mi propio contexto cubano. Es decir, y realmente, bueno, volví a decir, está bueno ya de la comodidad. Está bueno ya de seguir silenciando historias o seguir. No, hay que avanzar a otras dimensiones en las cuales tenemos que seguirnos preocupando para seguir trabajando en cuanto a culturas patriarcales. Porque creo que es un fenómeno que se da en Latinoamérica, aun cuando en nuestro país esté diseñado con un montón de cosas avanzadas. Donde ahora mismo Mariela Castro, la hija de Raúl Castro, esté teniendo toda... una gran visión, creo que es una de las visiones mejores que ahora mismo estamos teniendo en nuestro país con respecto al tema de la inclusión, al tema de el respeto al otro, a la diversidad, y hemos hecho un montón de cosas en función de eso. Pero el no conformarnos y la intranquilidad, más que todo, era desde ese lugar en el que participamos. Estar allí y luego ver tantas generaciones jóvenes también en función de hablar, dialogar, construirse, desconstruirse también en cuestiones y afianzarse en cuanto a derechos. sobre todo a derechos que le corresponden por ser mujer, además, pero además dentro de este sistema que tiene que responderle tanto como le responde a los hombres, o no. Bueno, bueno, yo quizás rapidito porque debe quedarme poco tiempo, pero bueno, por ahí decir gracias Argentina, gracias a Pañuelo, gracias a cada organización, movimiento, grupo que nos ha recibido y nos ha dado la posibilidad de vivenciar las cosas que hemos vivido. Hemos estado de emoción en emoción. Yo ya estoy que lloro si estoy contenta, lloro si estoy, porque ya no sé cómo procesar todo lo que tengo por dentro, porque no me da tiempo, ¿viste? A procesar y entrar en otra cosa. Y desde que entramos, pues bueno, nos están dando cosas en la cara así como ¡oh! ¡Ay! Y bueno, hemos experimentado de todo. Hemos experimentado alegría, hemos experimentado indignaciones, hemos experimentado dolores, hemos, no sé, creo que todas las emociones nos han pasado por el cuerpo en estos días. Sí. Y sí hemos aprendido algo de fundamental. Creo, una de ellas es que ser cubana implica más que una nacionalidad. Tenemos una enorme responsabilidad con ser cubanas. Tenemos la responsabilidad que, aunque a veces no las cuentan, a veces la lees en no sé, en noticias, a veces la ve por televisión, igual que vemos lo que pasa en el mundo, lo que pasa en Argentina, lo hemos visto en el noticiero de la televisión, lo hemos leído en los periódicos, lo hemos visto por Telesur en Cuba, pero que no es lo mismo. No es lo mismo verlo como una noticia, como a vivenciarlo aquí, experimentarlo aquí. Ojalá muchos jóvenes de nuestro país pudieran venir, sí, lo hemos dicho, y vivirlo como lo hemos vivido nosotras. Sí. Eso sería genial. La indignación y la intranquilidad nos deja en el desafío, en el enorme desafío de que no podemos estar conformes, de que no es, sencillamente no estamos conformes, y que nos deja un montón de cosas para poder hacer. Y que reiterar nuevamente las gracias a todas las organizaciones, Pañuelos sobre todo, porque nos ha ayudado a responsabilizarnos con todo este compromiso, además, pero a vivirlo y a construirlo a lo interior, de que tenemos que seguir trabajando desde lo que somos, pero con las dimensiones necesarias ya para no repetir, o al menos para que no se den estas situaciones, porque también Cuba no está exento a que dentro de un tiempo a lo mejor pueda visibilizar con todos estos riesgos. Entonces aquí está nuestra tarea más que comprometida, lo compartíamos hoy con la coordinadora. Necesidad de articularnos no solo hacia el interior de Cuba, que es bueno, sino Latinoamérica. Pensaba que está en riesgo Cuba, la responsabilidad para sostenerlo tiene que ser de todas, en cada rincón. Y para avanzar en los otros países también. Exacto. Así es. Y bueno, y nos estamos yendo, pero la verdad que tuve a Fer y a Rosa acá dentro del estudio, no han abierto la boca. Pero bueno, quería ver si querían compartir algo así en estos minutos del especial de Zumba la Turba. Adelante, Rosa, queremos escuchar tu voz en este aire. Bueno, buenas tardes. Yo quería agradecerles porque considero que apoyamos la importancia que es la educación popular para las organizaciones, ya que nos atraviesa de una manera bastante particular, porque el rol del educador popular ayuda al proceso, es un proceso que nos ayuda a reflexionar, a compartir, a organizarnos, y es muy importante eso para las organizaciones porque hace falta. Y bueno, gracias porque compartí con ustedes ayer que terminé mi proceso de educación popular, que la verdad que muy, muy emotivo, y algo que me quedó fue que dijo acá la compañera, los valores, los sentires, las experiencias, poner el cuerpo en cada lucha, eso tiene que ver con educación popular, sentir, valorar, y es un proceso de formación, ayuda muchísimo, tanto para la juventud, para formarse políticamente, para nosotras que somos de la parte territorial, que también tenemos que saber cómo organizar a nuestros compañeros de barrio, cómo ayudarlos a que ellos sepan cómo organizarse, cómo salir adelante, cómo luchar contra este capitalismo que nos atraviesa a todos. Así que bueno, eso, gracias. Sí, gracias a ustedes. Bueno, buenas tardes. La verdad que tuvo una tarde y mediodía, un día muy lindo. Conocerlas hoy, compartir tantas experiencias, creo que te llena de energía. Acá surgió un ámbito muy tranquilo, lleno de energía, de aprender. Y bueno, como primer año que estoy empezando educación popular, creo que me llena un montón para aprender y seguir aprendiendo, y que el próximo año también seguir formándome para participar en todos los territorios. Y como decía la compañera, lo que es importante empezar con la juventud y decir de saber que no vamos a estar solos, y que también como formación y lo que pasó con el Encuentro Nacional de Mujeres, de la juventud, de que cada vez somos más chicos jóvenes que estamos participando, y creo que eso también es muy importante. Y gracias a Sumo La Turba, que siempre nos recibe muy bien. Me van a hacer llorar. Cosas como si me costara. Para igual, yo sola. Sí. Y decir algo, Nati, lo último, que el proceso de educación popular termina, es un fin, pero a la vez es el comienzo de algo que no tiene final. No tiene final, así estamos, no tiene final la lucha, no tiene final la resistencia, que no tenga final la revolución. Y bueno, como decíamos, responsabilidad de todas y de todos cuidar a nuestra islita, a nuestra Cuba, pero también profundizar, radicalizar los procesos de resistencia y de lucha en nuestros territorios. Se nos acaba el aire de Zumba. Igual, nada, nos despedimos acá, pero vamos a seguir charlando a unas cuadras. Así que, por suerte. Pero bueno, así que no sé si quieren, muy cortito, decir algo antes de irnos. Y si no, gracias una vez más por abrir sus puertas, sus corazones y sus organizaciones para que nosotros podamos también estar todos juntos en esta lucha, que no termina. Bueno, nos vemos entonces acá nomás, en la Casa de los Trabajadores, para este conversatorio que seguirá pensando las pedagogías de la revolución. Y quedará sonando en el aire de Zumba La Turba este especial con estas compañeras que nos han contado apenas un poco de esa inmensidad que es la realidad de la revolución cubana. Muchísimas gracias, nos despedimos y será hasta la próxima. Bueno. Pero con cuidado que...